Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe. El mismo verano que nacieron los políticos corruptos, las Converse de tela, los parties de marquesina, las Adidas cabezonas. El mismo día que nacieron los radios portátiles Panasonic, que se cargaban en el hombro con un guía violento, papi. Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe. El mismo día que Roberto Clemente bateó su hit 3000. Nacieron el mismo día que la policía asesinó a Adolfina Villanueva en Villa Sin Miedo. El mismo día que una mujer policía asesinó a Tato en Torres de Sabana, cuando Tato lo que quería era ser cantante y echar pa'lante a su familia. Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe y hablaron de un tren urbano en Santurce, en donde se baila reggaetón de alma adentro. Y nacieron los cupones, las ayudas federales, los fondos de FEMA, las taquillas de Arizona, las AR-15, los funerales en el cementerio de Río Piedra, y nuestras viejas nos parieron. Siempre en la noche mi mamá buscaba el sueño frente a la televisión. Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe al son de tambores batá en las manos de Cachete Maldonado. Nacieron en las aguas de la piscina del Escambrón, el mismo día que derrumbaron la piscina del Escambrón. Nacieron aquel domingo que mi familia se reunió en el balneario de Luquillo con una olla de arroz con pollo y la Z93 de fondo. Soy bandolero porque así tenía que ser. Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe, el mismo día que nacieron los 38, las guaguas de la AMA, las masacres, los sueños rotos. Nacieron el mismo día que nació este movimiento. Pico, Pitirre, Don, este es Gallego, en los bandoleros. Los bandoleros, bandoleros, bandoleros, bandoleros, bandoleros.